Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué decís? Juan Carlos, ¿anda por ahí? Sí, aquí estamos. Bueno, viste que terminó el mensaje a Alberto Fernández, no quería que dejemos de hacer el cafecito, así que lo ubicaron justo a tiempo para que no se pierda esa instancia. Bueno, recién lo charlamos con Ricardo Forster. Juan Carlos, dame, antes de que te haga un par de preguntas puntuales, dame una mirada general del anuncio del presidente y del gobernador y jefe de gobierno. Bueno, la verdad que estoy satisfecho. Creo que se adoptaron medidas y se toma un camino que resulta imprescindible para frenar el crecimiento de la pandemia. Se los vio actuando de consuno a los tres, lo cual desde el punto de vista de la pandemia es imprescindible, porque, bueno, es una unidad demográfica, así que más allá de nuestras diferencias, en el caso mío, con Rodríguez Larreta y las políticas del macrismo, creo que en este caso el presidente hace bien, y bueno, creo que entramos en una fase que resultaba imprescindible, mucho más dura, pero bueno, es la que nos esperanza, lo que nos da la esperanza de que a corto plazo podamos mejorar la curva e ir saliendo. Este es el camino, no hay otro. Así que estoy satisfecho. Las palabras del presidente son creíbles, son sencillas y bueno, creo que nos marcan el camino adecuado. Decíamos recién con Vale y con Luispa que había un tono que tenía que ver con demostrar mucha empatía por las consecuencias negativas del aislamiento. Quizá en este tiempo lo que haya generado la tensión lógica de estar en este contexto, más todo lo que se intentó con cierto éxito horadar la legitimidad de la medida por parte de un sector de la oposición, medios afines y demás, pero ahí hubo un intento como de reconocer que por supuesto se tiene en cuenta lo económico, que se tiene en cuenta lo emocional, que se tiene en cuenta la angustia. Me parece que eso estuvo presente, no sé si percibí lo mismo, Juan Carlos. Sí, exactamente, por eso estoy satisfecho, sí. Fue muy equilibrado, por eso digo creíble, ¿no? Porque se asume todas las dificultades objetivas, económicas y afectivas. Y se pone muy en el centro el tema de la vida frente a la muerte, que a veces parece que eso en muchos discursos se relativiza en el afán de ser críticos del gobierno por un problema de oposición política. Por lo tanto, creo que el camino es este, e insisto, este es el camino que nos va a llevar a superar la pandemia, ¿no? Juan Carlos, recién también comentábamos dos definiciones te quiero preguntar. Una tiene que ver con las medidas que el gobierno va tomando respecto de otras agendas y cómo reacciona la oposición, y después te quiero preguntar, para que vayas armando argumento, cómo está el tema de la deuda. Pero lo escuchamos el otro día a Luis Juez decir que le proponía un pacto al gobierno, y el pacto era que, bueno, que soportaban un endurecimiento de la cuarentena, pero a cambio de que el gobierno no tomara decisiones que irritaran a la sociedad. Y hacía específico hincapié o mención del tema Vicentín. Y decíamos que era una suerte de apretada muy fuerte a la propia democracia, ¿no? O sea, que el gobierno no avance con su línea política porque con la excusa de que que está el tema de la pandemia. Me preocupa mucho la virulencia y el muy bajo nivel de ese sector de la oposición, Juan Carlos. Ya lo hemos hablado, pero insisto en querer hacerte reflexionar sobre esto. Sí, primero me parece, con toda franqueza, un argumento de una enorme irrelevancia. Imagínate si a estas tres personas que estaban hoy acá le preocuparían que a la sociedad algunas cosas no les caiga bien. El gobernante tiene que tomar decisiones con enorme responsabilidad colectiva, y hay cosas que son simpáticas y muchas otras son antipáticas. Por otro lado, tengo que decir con toda franqueza que Luis Juez en sí mismo es una irrelevancia, porque, bueno, es una trayectoria política de un nivel de zigzagueo que, en mi opinión, tiene muy poca autoridad política. Ahora, Lo que sí hay que tener en cuenta no son esas opiniones fundamentalmente, sino la del Clarín y la Nación, la de los grandes medios de comunicación que expresan a la derecha argentina, que han hecho campaña todo este tiempo contra el gobierno y enfatizando en la fatiga, interpelando al gobierno para que abandone las políticas contra la pandemia, con el asunto de que la cuarentena no se soporta más y que está enamorado de la cuarentena. El presidente dijo bien, estoy enamorado de la vida. Entonces, creo que esas campañas que tienen un plafón porque encajan con la fatiga de una parte de la sociedad. Sí. Por lo tanto, contactan con cierta emocionalidad que una parte de la sociedad tiene en este momento. Entonces, el discurso del presidente, y en este caso de los tres, ¿por qué no decirlo?, es un discurso más complejo apunta a un sentido común, yo diría superior, más complejo, y confía en que ese sentido común va a responder positivamente porque el mensaje es serio, responsable y creíble. Así de complejo son las cosas. A la larga, francamente, creo que esto es lo que va a terminar siendo reconocido por la sociedad. De cualquier manera, el Clarín y la Nación, que es el establishment, francamente, ellos van a seguir intentando horadar con aumento del aislamiento y sin aumento del aislamiento. Juan Carlos, la última. Me llamó mucho la atención el último punto que plantea BlackRock por el tema de la deuda. BlackRock, uno de los acreedores, ¿no?, uno de los especuladores financieros que le va marcando el paso al resto de los de ese sector. Sí. Yo sé que está saltando, pero lo explico rápidamente. Sí. Quieren tirar atrás la cláusula de acción colectiva, que es la institucionalidad que logró la Argentina para que un pícaro no haga caer el canje, digamos, como pasó con el tema de los fondos buitre, Grieza, y cerrando el círculo, el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, revisar la legalidad, la institucionalidad del acuerdo. ¿Qué te sugiere esto y si te parece que aún así se va a llegar a un acuerdo? Bueno, forma parte de la pelea. Lo que pasa que ahora emergen este otro tipo de cuestiones que vos explicaste sencillamente, que tienen que ver con, ¿cómo poder decirlo?, con eventualidades que puede haber en el largo plazo. En realidad, Pablo, siempre que hay deudas que superan los 6 meses del año, o sea, deudas que se contraen a 5 años, 10 o 20, como en este caso, es lógico que se discutan las cláusulas que tienen que ver con lo que puede pasar en un futuro lejano. Así que en sí mismo no me parece intespectivo. Ahora, lo que ellos quieren hacer, imponer, yo diría, es volver a dejarnos legalmente en una situación de cierta indefensión si de vuelta el país tuviera dificultades para pagar. Por lo tanto, forma parte de una disputa que en este caso de carácter legal es menos comprensible que si vamos a pagar el 2 de interés o el 4 de interés, o si vamos a tener 2 años de gracia o 3 años de gracia. Sin embargo, no deja de ser un tema importante, y lo es importante para ellos, que siempre quieren condicionar como acreedores prestamistas al deudor para asegurarse el poder en el futuro, y lógicamente el gobierno argentino, que tiene una postura clara y firme, resiste a eso. Estimo que va a terminar el gobierno argentino logrando superar esta presión de estos prestamistas, ¿no? Juan Carlos, abrazo grande, la seguimos en la semana.